Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, viernes 27 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kelly Castillo. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy el veterano de Alba Ciudad, que lo conozco, compañero mío, desde los tiempos lejanos de Radio Fe y Alegría. Y digno tío de Kedwin Queco Hernández, Alexander Rodríguez. Bienvenido, Alexander. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, besos, abrazos a mapuches, a papachos, bendiciones, buenas vibras. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con este sabroso tema, este bonito tema de la agrupación de rock puertorriqueño Viva Nativa. Es un nuevo día y de verdad, qué día tan hermoso hace hoy. Estas mañanas de enero que son lindísimas, con ese cielo azulito y el catire así brillante. Y lo mejor de todo es que el catire está picoso, el sol está picoso, pero no es ese calorón que andas con ese vaporón. Bonito viernes. Y bueno, y si hay chance, si se mantiene esta bellezura del día, vámonos al campo, vámonos al mar. Vamos, por favor, a relajarnos, que solo se vive una vez. La vida es una sola, no nos dejemos, por favor, no nos dejemos llevar por esta espiral que nos está robando la vida. Y cuando hablo de una espiral que nos roba la vida, es impresionante cómo existen personas. Ojo, y eso no quiere decir que uno no tenga necesidades. No, pero personas que solamente viven para la cola y de lo único que piensan, y lo único que piensan es en lo que les falta y en lo que tienen que comprar y en a ver qué es lo que me cae. No, yo creo que el daño psicológico, sabemos que estamos en un conflicto no convencional, una guerra no convencional, donde la herramienta económica y psicológica es impresionante. Y las colas definitivamente son una herramienta psicológica para desmoralizar a la gente. Desmoralizar a la gente y robarle la vida. Y oye, tampoco podemos ser tan dependientes ni estar tan cerrados. Ayer hablaba, me encontré con una ventanera, ayer en la tarde, y me decía, no, Enza, que no sé qué, que hay que ser crítico, porque oye, ¿cómo es posible que no sé cuánto, que estuve tantas horas haciendo la cola en la panadería socialista para que me vendieran un pan? Yo la miré y le dije, yo no hago cola para comprar pan, sencillamente no compro pan. No como pan, estoy comprando mi masa de maíz pilado, estoy desayunando y cenando mi arepita de maíz pilado todos los días, es mucho más sano. Un señor que estaba con ella decía, no tiene transgénico, y de verdad, pero no dejemos que nos humillen haciendo una cola, sea donde sea. Estamos hablando ahí de la panadería socialista, pero las panaderías capitalistas te hacen lo mismo y encima te venden más caro. Entonces, no, bueno, buscar alternativas que estén a la mano sin necesidad de estarnos enfermando. Supe el caso de otra persona que cumplió años esta semana y el día de su cumpleaños se levantó a las 3 de la mañana para hacer cola en un farmatodo a ver qué es lo que llega. Que ni siquiera es que está buscando algo puntual que necesita con toda la urgencia del caso. No, a ver qué es lo que llega. Y entonces hablas con estas personas y es lo único que piensan. En la cola, que tengo que hacer cola, qué es lo que me falta. Entonces eso, oye, y se están perdiendo un cielo azul, un día soleado, habiendo alternativas para suplir esas cosas. Y uno dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Somos una sociedad de esclavos. Esclavos de productos, esclavos de la costumbre. En la camionetica, igual una señora, ¿no? Estaba la camionetica full, estoy yo agarrado, lo que es en el tubo detrás del chofer. Y hay una señora agarrada también, una señora mayor de la tercera edad. Se levanta la persona que estaba en el asiento y yo le digo a la señora, pues estaba distraída, señora, siéntese usted, tome asiento. No me voy a sentar porque estoy buscando comida. Entonces, bueno, señor, no, porque me levanté a las tantas de la mañana, hice una cola aquí y entonces me dieron una mantequilla, fue lo único que compré y me costó 3,000 y pico. Y yo le decía, pero bueno, o sea, yo lo que pensaba era, ay, señora, yo no me levanto de madrugada para comprar una margarina que me cueste 3,400 bolos, cuando en los mercaditos a cielo abierto puedo comprar tremendo pote de mantequilla o margarina artesanal en 2,000. Entonces, ¿qué necesidad Entonces, que el daño que le han hecho a nuestra sociedad es que no tiene nombre. A gran parte de la población que le están robando la vida. Porque ya no son los productos de la canasta básica, es la vida lo que le están robando. Dice, bueno, vale, mira, ahí está. Hay unos localcitos por aquí, por el centro, por donde trabajo. Que bueno, que si la mantequilla artesanal en 2.000 bolos te parece cara, te puedes comprar tu buena botella de suero en 1.800. Entonces te vas a levantar a las 3 de la mañana para hacer una cola, para comprarte una margarina de polar que te la clavan en 4.000 bolos. Por Dios, por Dios. Entonces vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a quitarnos ese chip y a disfrutar y a vivir la vida. Mira, tantos postres. No, ¿qué tal? ¿Qué una torta? Bueno, tantos postres, tantos dulces que uno puede hacer. Una torta de pan, si puedes. Porque también está el rollo de las panaderías. Pero bueno, se puede hacer una torta bejarana. Se puede hacer un pastel de plátano. Se pueden hacer tantas cosas. No hay harina, se compra gofio. O se busca una alternativa. Que las alternativas las consigues sin hacer cola. Pero vamos a vivir la vida. Es un nuevo día. Y bueno, y mientras los que nos negamos a que nos roben la vida, a los que nos roben la vida, que nos roben la alegría, y los que nos negamos a ser esclavos de una marca o de un producto, mientras nosotros estamos luchando y guerreando, como le decía este señor decía, ay, pero entonces si tú dices que no haces colas, entonces tú eres de derecha. No, porque el que me pone a hacer las colas es la derecha, no es el gobierno. El gobierno peca por omisión, que no ha sido eficiente en esto. Pero yo en lo personal no le sigo el juego, ni a bachaqueros ni a la derecha, lo siento mucho. Pero bueno, está el Estado, está el gobierno buscando alternativas para que los productos lleguen a la población sin hacer colas, para que las misiones lleguen a la población, y para eso está el carnet de la patria. Por lo menos aquí vamos a estar pendientes de nuestras compañeras del departamento de prensa, que andan pendientes cubriendo el proceso de registro y de carnetización, ¿no?, del carnet de la patria a lo que es el bloque 1 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se está llevando a cabo aquí en la sala Juan Bautista Plaza, ¿no? Bueno, sobre el carnet de la patria, el presidente Nicolás Maduro señaló que este servirá para unir y hacer un solo gobierno. El carnet de la patria es una herramienta que servirá para unir y hacer un solo gobierno con el pueblo a través de la atención de las necesidades de las familias venezolanas, destacó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se debe unir la capacidad que tiene la revolución bolivariana de dar respuestas con la organización popular. Para eso es el carnet de la patria, para unir esa organización y la necesidad que tienen los venezolanos con el poder del Estado para hacer un solo gobierno, el gobierno del pueblo, enfatizó Maduro en transmisión conjunta de radio y televisión durante una jornada de trabajo del sistema de misiones y grandes misiones realizada en el Palacio de Miraflores. Asimismo, indicó que la jornada de carnetización del carnet de la patria, que se desarrollará este viernes, sábado y domingo, tendrá como prioridad el censo e inscripción de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Les hago un llamado a los 26.000 CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción, a inscribirse en este sistema con el firme propósito de cumplir la meta de atender a 6 millones de familias en el país, enfatizó. Este viernes continuará la jornada de carnetización en todas las plazas Bolívar del territorio nacional, excepto Caracas, que se llevará a cabo en la Plaza Caracas, que es mucho más grande. Bueno, la Plaza Bolívar el fin de semana pequeño se quedó chiquito. La Plaza Bolívar se quedó pequeña, se quedó chiquitica el fin de semana pasado. Bueno, este operativo, que comenzó su primera jornada del 20 al 22 de enero en el país, se llevará a cabo también del 27 al 29 de enero y del 3 al 5 de febrero, de 8 de la mañana a 7 de la noche, con la participación de más de 17.000 jóvenes del Frente Francisco de Miranda, las Brigadas Robert Serra y el Partido Socialista Unido de Venezuela, Hogares de la Patria. Durante la jornada de trabajo de este jueves se incorporaron 6.396 nuevas familias al sistema de hogares de la patria, que recibirán una tarjeta de 50.000 bolívares mensuales. Hoy estamos incorporando 6.396 nuevas tarjetas hogares de la patria gracias al sistema de carnetización. Es llegar con un apoyo directo, son los recursos de la patria para que puedan ir a la batalla contra la guerra económica, indicó el jefe de Estado venezolano en transmisión conjunta de radio y televisión. Ratificó que la meta del gobierno nacional es llegar a 1 millón de hogares venezolanos a atendidos a través de esta tarjeta socialista, instrumento que protege a las familias en condición de vulnerabilidad que no cuentan con recursos suficientes para costear la adquisición de productos de primera necesidad como alimentos y medicina. Esto es el caso de las tarjetas Hogares de la Patria, pero lo que yo decía, vamos a hacernos sentir la clase media, que no nos llegan los CLAP, que nos dicen que no son zonas prioritarias, que sepan cuánto ganamos, dónde vivimos, las carencias que tenemos, porque el Estado ha atendido a los sectores más vulnerables, pero en las zonas llamadas clase media no todos somos pequeños burgueses. Existimos quienes ganamos un 15 y último. Estamos personas solas que mantenemos un apartamento con el condominio, con cuotas especiales, mantenimiento de ascensores, un poco de cosas, y entra un solo sueldo porque vivimos solos. Mi caso, pues. Entonces, oye, y que nuestro salario, o sea, y que el salario, no es que yo gane 10 sueldos mínimos. Yo estoy rondando los dos. Entonces, imagínense ustedes, o sea, no es que uno esté nadando en plata. Entonces vamos a sacarnos el carnet de la patria para que la clase media, ¿verdad? O los que vivimos en zona clase media, digamos, ¡épale! Existimos. Metan políticas aquí. Tenemos CDI, pero no tenemos Mercal. Tenemos tal cosa, pero no tenemos CLAP. Y que el Estado tenga realmente un catastro, un registro de las necesidades de cada parroquia, de cada sector. Entonces vamos a colaborar con eso. Si esto va a ayudar. Porque ya, mira, uno se tiene que asumir, estamos en un conflicto no convencional, vamos a asumirnos como soldados y no como víctimas. ¡Ay, que cómo es posible que me tienen haciendo cola! ¡Ay, que cómo es posible que todo lo están subiendo! ¡Ay, que cómo es posible, pobrecitos nosotros! Ya va. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para combatir esto? Buscar alternativas, no comprarle a bachaqueros y apoyar al Estado en las medidas que tome para combatir esta guerra económica, porque parece que no lo estamos ayudando en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque bueno, porque hay corruptos que empiezan a pervertir, por ejemplo, lo de los CLAP, empiezan a pervertirlo, empiezan a guisar, entonces son personas que no están colaborando. O te están diciendo, mira, vamos a sacarnos el carnet de la patria. Ay, no, yo no me lo voy a sacar porque yo no creo en carnet, porque yo no creo en el PSUV, no sé qué. No vale. Si este registro es para darle una panorámica al Estado de cuáles son las carencias, cuáles son los problemas a solucionar dependiendo de la zona donde vives y del estrato social. En realidad es como una especie de es un estudio de las condiciones de la población. Y si nosotros no nos hacemos sentir los que somos clase media o los que están en sectores populares y están excluidos, si nosotros no hablamos, no participamos en el registro, no nos hacemos sentir, ¿cómo el Estado va a resolver nuestro problema? ¿Con una bola de cristal y un tablero de la Ouija? ¿No? Entonces es una oportunidad de hacernos escuchar, así que los invitamos, ¿no? Los invitamos a registrarse y sacarse el carnet de la patria. Bueno, sobre las viviendas, este jueves se entregaron un total de 4.711 nuevos hogares dignos construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Al respecto, el jefe de Estado se refirió al avance de la construcción de los urbanismos para alcanzar la meta de entregar la vivienda número 1.500.000 a igual número de familias y ratificó el compromiso de la revolución de continuar reivindicando los derechos del pueblo venezolano. 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y atendiendo complacencias. Ayer tuve el placer de encontrarme con el poeta del Morralito, Eduardo López, estuvimos conversando, nos dimos uno de esos abrazos que funden corazones, me dio mucho gusto verlo, está haciendo un trabajo precioso con discos de vinilo y con discos compactos, los está pintando, está haciendo unas hamsa, unas mandalas bellísimas y así es como él está combatiendo la guerra económica. ¿No? ¿Cómo está combatiendo esta guerra económica, esta guerra psicológica? A través del arte. Porque dice que él me contaba que estaba metido en un foso depresivo. Por todo esto que estamos viviendo, además de problemas personales, y que a través del arte y a través de la meditación está saliéndole adelante y se siente mucho más fortalecido y se siente mucho más pleno y más completo. Y me dijo, Encita, mañana pon a Facundo. Así que este tema es para ti, querido poeta del Morralito. Y es un tema para todos. Vamos a ponerle atención y vamos a reflexionar al respecto. Facundo Cabral, este es un nuevo día. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad.

patea cangrejo, loco. Donde nunca se vio un cono, encontramos alcabalas, la policía en galana, la calle con basto a plomo. Ese 10 días de bono, de martillo y de matraca, pues al menos en Caracas las leyes son tan flexibles que se hacía hasta lo imposible por sacar algo de plata, por levantar el Villegas. Porque viene de quincena, porque viene de quincena, porque viene de quincena. Pero no todo es tan malo, hay que aceptarlo, señores. Importante verlo claro, de 20 y pico de estados, cuando sufren de temas, tocar entonces viajar, cada 15 y cada 30, para conservar la paciencia. Viernes de quincena, día de paz y quietud, momento ideal para salir a disfrutar de las bondades de nuestra hermosa ciudad. Los niños juegan libremente en las calles y los carros circulan fluidamente, pues no hay ni rastros de un hueco. Al ver el rojo del semáforo, atienden a su señal inmediatamente. En esta ciudad, absolutamente todo se consigue. Ir a hacer diligencias es casi una diversión, porque te atienden con respeto y amabilidad. Pero hay más, la policía ya ni existe, porque este es el lugar más seguro del mundo. Porque es viernes de quincena. Diez 36 minutos de la mañana. Regresamos con el Tuyero Ilustrado. Viernes de quincena. Bueno, viernes de quincena propiamente dicho, no, porque el 30 cae lunes y hay muchas personas a las que se le, la gente usualmente se le paga el 30, ¿no? Entonces como que el viernes fin de quincena que uno está así como que medio ladrando, pero bueno, los que disfrutamos del servicio de ticket de alimentación, pues bueno, ya para hoy han depositado lo que es el ticket de alimentación. Bueno, recuerda, abrimos la participación cuando son las 10:37 minutos. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tienen disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Aló, buen día, Enza. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Muy bien, buenos días. Enza, mira, allí rapidito. Uh-huh. Ayer nosotros estuvimos hablando sobre el tema de la carnetización y hoy amaneció de golpe en el valle. Okay. ¿Okay? Ajá, mira, Carlos Andrés, bájale un poquitico de volumen a tu radio que genera retorno. Gracias. Okay, ahora. Okay. Ahora sí. Okay, ahora sí. Fíjense lo que está pasando. Uh-huh. Esta mañana se presentan cierta congestión en la avenida principal del Valle. Uh-huh. Por situación de la carnetización. Ajá. ¿No? Y hacia los lados de San Martín, una vez que nosotros estamos rastreando la situación, pues dicen que hacia los lados de San Martín también, hacia los lados de Catia también, nosotros uh-huh. sabemos que en Río Revuelto cualquiera es buen cazador, ¿no? Sí, como señor. ¿Ves? Entonces, ¿cómo nosotros aplacamos una estrategia o cómo la debilidad nuestra es fortaleza para el enemigo? Oye, es verdaderamente planificando cuando se van a generar algún tipo de trabajo. Sí. Y sobre todo a nivel político, socioeconómico, como es el... Carlos, ay caramba, se cortó la llamada con Carlos Andrés Pérez. ¿Tenemos otra llamada en espera? Ok. Bueno, mientras Carlos Andrés Pérez se vuelve a comunicar con nosotros, nosotros te leemos un mensaje de Antonia Costa, quien dice que venga para que la señora que se levantó a las 3 de la mañana para comprar una margarina en 3.750 bolos. Pues dice Antonia Costa que venga para el kilómetro 12 de Junquito, que hay tanto que tuvieron que ponerlos en los anaqueles, ya que el precio es tan elevado, 3.750, que la gente no hace nada de cola y de broma se lo llevan. Y por eso es que para que uno va a andar pagando casi 4,000 bolos por una margarina Mavesa cuando puedes comprar suero que te sale por la cuarta parte, o puedes comprar margarinas y mantequillas artesanales, que es lo que muchos hemos estado comiendo todo este tiempo, y cuesta 2,000 bolívares. Entonces, bueno, tenemos llamada. Bueno, tenemos, creo que nos volvimos a comunicar con Carlos Andrés y creo que está entrando esta llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Ah, hola, Soraya, ¿cómo andas? Chévere, chévere. Ah, qué bueno. Bueno, hablándolo de la mantequilla. Sí. Bueno, pero es que yo compré crema de leche. Y que, ajá, crema de leche también te sale más barata que la margarina y queda riquísima. Sí, la gente haciendo cola para comprar margarina, que se ha vuelto un vicio. La mantequilla que hace, la margarina que hace daño, que estábamos acostumbrados a echarle ese poco de mantequilla a la arepa. Pues uh-huh. La crema de queso está más barata que la, sí, que la propia margarina. Mantequilla de la Mavesa, pero eso es una forma para ellos, como pues ella, para que lo que sigan subiendo los precios de lo que está alternativo. Uh-huh. Esa es la táctica que está usando la Polar. Le puso ahora a los refrescos, han estado subiendo una barbaridad, 2,000, aunque a mí no me interesa porque yo no tomo refresco. Exacto, yo tampoco. Pero eso lo que hace es guiar uh-huh. para aumentar los precios a las otras cosas. Porque tú, como yo a veces he dicho, me he llamado, es que vienen a aumentar el refresco, entonces tú vienes y dices, ay, ¿cómo va a estar la leche más barata que un refresco? Y lo suben. Ay, claro, pero es relativo. La ambición siempre rompe el saco, porque yo te voy a ser sincera, que es lo que piensa cualquier persona. Si me van a subir la crema de leche o la margarina artesanal, al igual que lo compra Polar, pues mira, sencillamente pues compro la de la marca. ¿Entiendes? A ellos tampoco les conviene elevar tanto los precios. Siempre van a ser una opción más económica. Sí, pero la Polar está jugando a esto. Es mi forma de pensar. Está jugando a esto, aumentar sus precios exorbitantes. Que la gente está manipulada con la Polar. No, es gente que está esclavizada. O sea, de escuchar cosas como que la harina de maíz pilado es mala, que es chimba, que le hace daño al cuerpo, que no, que hace falta la de Polar porque esa es buena. Oye, no, todo lo contrario, la de Polar tiene químicos, tiene transgénicos, no sé cuánto, la otra es mucho más sana. Entonces, no, ¿qué tal? Que la harina de maíz pilado no alimenta y la de Polar sí. Exacto. Una cosa que tú dices, qué cosa tan loca. Loquísima. Entonces, bueno, pero empezando a la ventana, yo venía a hablar de otra ajá. cosa sobre los Estados Unidos, con México, uh-huh. todo eso, pero tú empezaste en la ventana con esa música, esas canciones tan buenas y tan bellas, y el fin de semana dije, no, uh-huh. descarto esto. Y le digo a las personas, si es verdad, nosotros tenemos que vivir la vida tranquila, relajado. No es que le estamos diciendo que se olviden, no. olviden los problemas. Uno dice, si el problema tiene solución, ¿por qué te entristece? Si el problema no tiene solución, también ¿por qué te entristece? Todo va de esa forma. Y viendo que si la estamos pasando mal, de que la comida, de que si esto, de que sea la cola, que cualquier cosa, por lo menos ahorita en Chile, uh-huh. hay un incendio voraz que le ha quitado las viviendas y las tierras a los campesinos. Sí, no, yo tengo una amiga que ella vive por esa zona, ella vive en la Patagonia, ¿no? Ella es chilena, y lo que escribe en el Facebook es, Dios, por favor, apaga el fuego, porque tiene el fuego ya cerca de su ciudad. Exacto. Están aterrorizados en Chile. Entonces, eso tienen ya un mes con este uh-huh. incendio. Uh-huh. Y nosotros dejemos de estarnos echando que estamos mal, dejemos de echarnos tantas maldiciones encima con esta palabra. Claro, porque lo atraes. Lo atraes. En la medida que dices que estás mal, te va a ir mal. Te va. Y entonces piensen que por esas personas, oremos por esas personas que se pierden toda su casa, el incendio le ha quitado su casa, su tierra, sus animales, el ganado, las cosechas, y peor, porque estas personas no tienen el apoyo de un gobierno. Así aun es. Cuando ese gobierno se dice que es de izquierda, mija, ya yo me he dado cuenta que la palabra izquierda la están manipulando, usando para que la gente crea que van a tener mejores beneficios, pero simplemente la persona cuando es mala, es mala, y ahorita están haciendo control esto, que yo tampoco lo considero ni de izquierda, ni de buena gente, ni nada, uh-huh. pero lo quieren asociar a que al comandante Chávez. Quieren asociarlo al gobierno, aquí a nosotros, y para que la gente mundialmente rechace lo que es la izquierda. Trump está claro, no es izquierda, pero ¿sabes lo que me parece interesante de Trump, Soraya? Ajá. Que aparece un nuevo monstruo. Los medios de comunicación están tan centrados en echarle basura a Trump que se están olvidando de nosotros. ¡Que sigan! Sí, pero... ¡Que sigan y que nos dejen a nosotros en paz, de verdad! Ellos están manipulando en cuanto a Trump, pero yo creo en esa que es para que se olvide un poco de la situación que está viviendo México. Ellos se levantaron ahorita con la gasolina. Sí. Y entonces están hablando del TLC, que ahora que lo quitaron lo van a poner más fuerte con otro tratado. No creo que vaya a ser un tratado para beneficiar a México por ningún motivo. Y a México, cuando se estaban reuniendo su pueblo por el alto costo de la gasolina y que lo tienen pasando hambre, ahora lo van a poner a que se unan para luchar contra un muro. Un muro que de verdad no sirve para nada, pero ya todo el mundo se está guiando y se está orientando nada más a Trump. Estamos hablando a nivel mundial y esto es peligroso porque la gente está pensando en ese Trump, mientras que por debajo la mafia estadounidense... Sí, nos están ensartando. La mafia estadounidense está bombardeando, linchando, haciendo, levantando por debajo guerras y guerras y guerras, y estamos camino en San y Dios quiera a la Tercera Guerra Mundial. No, bueno, tranquilita. Pero dale. Bueno, chao, Soraya, que hay una llamada después de tuya. Un beso grande, feliz fin de semana. Adelante, buenos días. ¿Aló? Hola, buen día. Ajá, ok. Ok. Entonces, eso por un lado, Benzo, para puntualizarlo allí, se le hace un llamado al Estado Mayor del PSUV, que son los que monopolizan del punto de vista de la centralización de la política y carnetización, a que planifiquen antes de accionar y no se convierta esto en un río donde todo el mundo pesca. Sí, señor. ¿Okay? Totalmente. Y eso se viene diciendo... Y se viene diciendo, Ence, y triste y lamentablemente, los panas no toman como reflexión el 6 de diciembre. Porque entonces somos nosotros los que tenemos que ir a defender el proceso. Todos. ¿Ves? ¿Pero por qué? Porque no hay planificación, no hay visión estratégica de las cosas. Maduro dice una cosa y abajo, solamente por esa guerra intestinal, diría Lenin, del partido PSUV, por las elecciones que vienen, sea de concejales, sea de lo que sea, ellos quieren hacerle ver a su jefe que son los cuadros, ¿ok? Entonces eso está generando y degenerando un proceso, compañeros, a todos aquellos quienes me escuchan. Y yo estoy hablando por el circuito 4 porque conozco mucha gente y conozco los procesos del circuito 4. Así como también hay situaciones en San Martín, hay situaciones, y no es casualidad, Ensa, que eso sea sincronizado. ¿Dónde está Cantebé y la articulación y el plan estratégico, político, técnico, en pro al trabajo que se viene desarrollando y que se propuso por el compañero Maduro? Y no porque sea el presidente, sino como lo puede proponer otro compañero, ¿entender? Entonces, eso está trayendo y trajo situaciones bien engorrosas. ¿Okay? Si aquí se ha distribuido las máquinas, porque ya uno no encuentra con quién conversar, esa es otra cosa, pues si tú no llamas a fulanito, mengano, a Perencejo, no te paran bota, ¿entender? Entonces esa situación areca bolivariana está calcomiendo y está minimizando mucho más y diluyendo mucho más el cualquier trabajo que se viene gestando, que se busca de gestar. Y lo digo con toda responsabilidad y lo debato, pero en la calle. Entonces, Coyenza, usted como vocera, política comunicacional, como sujeto, como persona militante de este proceso, usted podrá machacar eso. Usted podrá decirle a sus compañeros qué está pasando aquí. Porque, Ensa, no te creas, la debilidad, el cáncer te agarra la debilidad y cuando vienes a ver, te genera metástasis. Sí. Entonces, y por otro lado, compañera Ensa, yo creo que nosotros deberíamos con la conversa de ayer pasar a un debate no centralizado, ¿no? Pero a un debate en pro a los análisis estratégicos mediáticos de nuestra política, de nuestro proceso en el área de la comunicación. Sí. Porque muy bien, usted lo dijo ayer, de que no son todos, por supuesto que no son todos, pero aquí las políticas no pueden ser mentadas, cada quien y cada cual según sus condiciones, por supuesto. Pero no podemos ser como la Universidad Central de Venezuela, que tiene trabajo social por allá, sociología por allá, cuando hay carreras que deberían de ser una sola, ¿entender? Y aquí entonces las instituciones no están segmentadas y no son, como quien dice, independientes de todo el sistema la cual se busca de crear, que es un sistema político-socialista. Me explico en cuanto a que la comunicación, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Comunas, el Ministerio, etcétera, etcétera, Interior y Justicia, las fiscalías, etcétera, no están sueltas así. Uh-huh. ¿Entender? Entonces yo creo que dentro de nuestros debates, ENSA, se debe gestar verdaderamente nuevas alternativas en cómo estamos pensando la política comunicacional, la comunicación política y las nuevas formas del enemigo atacar y cómo ahorita muta las acciones y las ofensivas norteamericanas. Y no es que están centralizando la visión hacia McDonald's, ¿no? Sí. Sino que Barack Obama dejó alguna cosa desde el punto de vista geoestratégico mundial, donde Trump tiene que continuar de una u otra forma. Pero él como empresario, con la Casa Blanca, con los demás, está como que reacomodando las condiciones políticas financieras mundiales de cómo abordarla y cómo atacarla. Nosotros de aquí a 10 años, 20 años, si estamos vivos, veremos entonces que la fuerza mutante del imperio europeo, norteamericano, como asiático, etcétera, y árabe, van a estar visualizando con mucho más contundencia, cuidado, si no más temprano que tarde, el agua como oro real, recursos naturales como oro real, porque recordemos que tenemos un empresario de ultraderecha en Norteamérica que viene atando cosas. Y para culminarte, ENSA, si el diálogo de paz en Colombia que se viene dando, oye, es un llamado al compañero Pinochenko, ¿qué pasó? Que allí dentro de las demandas nos mandaron a desmontar públicamente todas las bases norteamericanas y ahora con nuevas fórmulas de la OTAN en Colombia que viene confinando contra Venezuela. Entonces, bueno, ENSA, gracias por el espacio y verdaderamente sí, la situación de la carnetización nos preocupa, ENSA, y necesitamos una articulación directa en conjunto. En conjunto, el socialismo no es de un partido, no le pertenece a una persona. Exactamente. Es una visión de socialización para la vida con la vida, tanto humana como terrenal, como natural. Entonces, gracias. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Viva Chávez, carajo. Bueno, son las 10:52 minutos. ¿Queda una llamada? Bueno, vamos a darle cabida que estamos ya a punto de ir al corte. Buenos días. Buenos días, ENSA. Te habla Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, no es culpa mía. Tengo rato esperando aquí porque el señor también se extiende hablando y hay que pensar en los demás también. Tenemos Carmen. Estamos cercanos al corte. Sabemos que estás molesta. Ajá, cuenta. Bueno, y más molesta a la muerte vas a poner tú también por lo que yo estoy, ¿no? O sea, no es molesta, sino que estos días no te ha podido ir. Hoy es que tengo la oportunidad. Sobre este señor en Fabricio Ojeda, ¿no? Uh-huh. Yo veo que el señor hizo lo que hizo durante Pérez Jiménez, estuvo en la resistencia, fue guerrillero. A mí mi papá vivió eso y mi papá me lo contaba y yo sé cómo se manejaba el cobre ahí. Entonces, yo veo que este señor lo llevan al panteón, ¿no? Yo veo, o sea, yo creo que el panteón se creó, fue para nuestros libertadores, aquellos hombres como Bolívar, Sucre, Miranda, que lucharon en esa época por los que no tenían en verdad oprimido aquí, que eran los españoles, porque si ellos no lo hubiesen hecho, nosotros fuéramos una colonia española, ¿no? Uh-huh. Entonces yo veo que ahora todo el mundo, porque hizo algo, lo quieren llevar al panteón. Eso no debería ser así. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? No de los demás, claro, cada uno tiene su forma de mirar y pensar las cosas. Pero no me parece esa, porque entonces ahorita ellos llevan a este señor allá, con todo respeto, se le reconoce todo lo que él hizo. Carmen, ¿tú conoces la Junta Patriótica? ¿Tú sabes quién fue la Junta Patriótica? Sí, no te digo que yo sé porque mi papá estuvo metido en todo eso. No, es que a mí me parece que tú estás viendo a Fabricio Ojeda, el guerrillero, pero no estás viendo a Fabricio Ojeda, que fue el que dirigió la resistencia con la Juventud de Acción Democrática, con el Partido Comunista y con el pueblo venezolano, como tu papá, como tú y como yo, que ellos fueron los que en realidad derrocaron a Pérez Jiménez, no fue Betancourt. Entonces, Carmen, es válido. Y te digo que el Panteón Nacional no es nada más para libertadores, para próceres, porque ahí está Reverón, que era pintor, está César Rengifo, que es autor de teatro, Teresa Carreño, que es pianista. Entonces me parece que tú estás hablando con el prejuicio del guerrillero. Y otra cosa, Carmen, no tienes que decir, yo estoy molesta y tú te vas a molestar más que yo. No, porque ya estás llamando con la actitud de que, oye, no sé, o sea, hay que ser generoso con los buenos sentimientos, no con los sentimientos negativos, mujer. Cuenta. No me estás dejando hablar y expresar. Entonces te digo, el día que venga la oposición y quieran meter a Pérez Jiménez o a Rómulo Betancourt, no lo vamos a tener que calar. Eso es lo que yo te quiero. Claro, no, ahí yo entiendo perfectamente. Ah, exacto. Entonces, si quieren darle un espacio relevante a estas personas en las historias del país, hagamos otro sitio donde se pueda llevar a este señor y se puedan llevar muchos otros que murieron en esa época. Eso es lo que yo quiero decir. No, porque el panteón yo creo que fue creado con un fin, con un propósito, no para lo que le están utilizando ahorita. O sea, estás en contra de que haya un Reverón que fue pintor, que esté Teresa Carreño, que la enterró allí la Cuarta República, hay científicos, hay geógrafos, o sea, el Panteón Nacional no es nada más para los militares del siglo XIX, hay gente muy notable en el campo de la cultura, en el campo de las artes, no sé qué. Entonces uno no los va a meter porque tenemos que tener a la gente que andaba montada a caballo y con espada. ¿Entiendes? Entonces, no, o sea, yo entiendo tu punto de vista cuando dices, bueno, aquí están metiendo a Fabricio Ojeda y entonces si viene la derecha, entonces van a meter a Rómulo Betancourt. Pero bueno, pero es que Fabricio Ojeda tuvo un papel histórico que no estoy de acuerdo a como lo han enfocado a la mayoría de los programas. Que no, Fabricio Ojeda, el guerrillero asesinado por la Cuarta. No. Yo prefiero ver, independientemente de que fue asesinado por la Cuarta y que fue guerrillero, porque se traicionó toda esa gesta, ver a Fabricio Ojeda como el presidente de la Junta Patriótica, que son los que realmente derrocaron a Pérez Jiménez. Porque hay personas que, bueno, que sencillamente no entienden. O sea, si nosotros promovemos a Fabricio Ojeda como el guerrillero, le estamos quitando el verdadero aporte que le hizo a la patria. Porque como guerrillero fracasó, porque lo agarraron, porque lo mataron, porque la guerrilla fracasó. Pero para derrocar una dictadura triunfó. Entonces hablemos del Fabricio Ojeda triunfante, que ese triunfo es el que les dejó su lugar en el Panteón Nacional, no su derrota como guerrillero. Entonces, es mi punto de vista. Bueno, Carmencita, un beso grande. Vamos a la pausa y este tema viene a propósito de que solicitaron a un tribunal de Caracas el bloqueo de la página web Dollar Today. El Ministerio Público realizó experticias al funcionamiento del portal. La fiscal hizo un llamado a la paz y al entendimiento entre los diferentes sectores del país en pro de una mejor Venezuela. Y bueno, está ya la medida. No, ya la medida y esta denuncia fue oficiada a Conatel. Sobre eso vamos a hablar, seguir hablando la próxima media hora. Nos vamos a la pausa con Onda Gaitera, Dollar Today. Aló, abuela, abuelita, me estás escuchando. ¿Qué fue, mi hijo, que hiciste ahora? Sacarle la antena del teléfono. Escucha lo que grabé con Onda Gaitera, ve. Cualquier parecido con la realidad, ni lo uno ni lo otro, no, todo lo contrario. Ese olor no es culpa mía, ese olor de hoy no. Javier Agostini, la Onda Gaitera. Que si subís o bajáis, mirad cómo nos tenéis. Vengáis de donde vengáis, entrando Dollar Today. Mejor desaparecéis, pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste tú, son? ¿De dónde saliste tú, son? Bendito Dollar Today. Que si subís, que si bajáis, pero puro subís. Pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste tu son? ¿De dónde saliste tu son? Bendito Dollar Today. Bendito Dollar Today. sube, mi tensión va por las nubes. Con esta grave afección, dolor, duda y desenfrena. La polémica, un dilema que tiene fuerza suprema y abre eso a la condena. Pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste en trozo? ¿De dónde saliste en trozo? Bendito dolor tu deis. Bendito dolor tu deis. Bendito dolor tu deis. Con la intención de atacar la enfermedad tropical, remedio yo fui a buscar pa' esta gripe marginal. Pero regresé afligido por no poder encontrar remedio pa' interesar este cuerpo tan torcido. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. En todas las plazas Bolívar del país, jornada de carnet de la patria llegará a los CLAP este fin de semana. En marcha, Fuerza Cívico-Militar afina detalles para conmemorar 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora. Ministro para la Cultura felicitó a Orquesta Dimensión Latina por destacada labor que los hará merecedor del título Patrimonio Cultural de Venezuela. Con entrada libre, hoy en la Casa de las Letras, Andrés Bello inicia taller de escritura narrativa. Variada programación, PDVSA La Estancia ofrece títeres, magia y música para este fin de semana. En pantalla chica, el próximo mes de febrero estrenan serie televisiva La Viuda Millonaria. Tradición, las muñecas de trapo tomarán el estado Trujillo el próximo 2 de febrero. Abierta exposición de artista plástica Yamile Luigi en Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Margarita. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Liste Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momento años en la historia. El 27 de enero del año 1756, en Salzburgo, Austria, nació Wolfgang Amadeus Mozart, reconocido como uno de los grandes genios musicales más importantes de la historia. Su madre, Ana María, su hermana, María Ana, y su padre, Leopold Mozart, violinista y compositor, quien lo guió y acompañó durante su carrera musical. Ya desde niño fue prodigio. A los 3 años de edad se familiarizó con el piano y al siguiente año ya estaba interpretando las piezas compuestas por su padre. Más adelante compuso sus primeras sinfonías y sonatas más complejas. Antes de que su hijo cumpliera los 10 años de edad, ya habían viajado a Múnich, Viena, Frankfurt, París y Londres. Sus primeros conciertos fueron en la corte arzobispal. Luego demostró su talento a reyes y grandes personalidades de Europa, dejándolos sorprendidos con su gran talento a tan temprana edad. Mozart escribió más de 600 composiciones en su corta vida, cosechando éxitos y logrando el reconocimiento del público. Entre sus obras maestras más emblemáticas se encuentran Requiem, La flauta mágica, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Serenata número 13, Sonata para piano número 11, Sinfonía número 40, Così fan tutte, Concierto para clarinete, Concierto para piano número 21, entre otras. El 4 de agosto del año 1782, en Viena, Wolfgang Amadeus Mozart se casó con Constanza, sin consentimiento de sus padres, con quien procreó 6 hijos. Pero el 6 de diciembre del año 1791 fallece en Viena, a sus 35 años de edad, dejando un gran legado musical en la historia de la humanidad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra guayma. Y su significado es... Serpiente culebra. Por extensión, mujer tramposa, despiadada y cruel. Engañosa. Dedicada comúnmente a chismear y difamar a las personas de su entorno. También una mujer muy celosa. Escuchémosla en una oración. La amiga de mi novia. No, ese rolo de Cuaima. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclor, con la producción y conducción de Lisbeth Ramos. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. Sabotaje cibernético. Colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dólar Today. Imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Claves del nuevo cono monetario. Los 6 nuevos billetes y las 3 monedas irán circulando de manera progresiva y coexistirán con los que se encuentran ya en circulación. Los primeros que entrarán en circulación serán los billetes de 500 y el de 5.000, a partir del 15 de diciembre de 2016, siendo distribuidos progresivamente por el Banco Central de Venezuela en sus sedes de Caracas y Maracaibo, y a través del Sistema Bancario Nacional. We'll be right back.

11, 14 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este tema de Rubén Blades, Plantación Adentro. Profundo y sabroso tema, ¿no? Lo mejor de la parte es que dice, bueno, que muere a punta de palos el indio Camilo y el médico de turno dijo así, claro, muerte por, ¿cómo es? Muerte por causa natural, claro, si te dan un atún de palos que te mueras es normal, ¿no? Lo que dice aquí Rubén Blades, ¿no? Haciendo un recorrido, ¿no? Recordando cómo era la condición del indio y del afrodescendiente en las plantaciones de nuestra América Latina. Y bueno, seguimos revisando informaciones. También sigue abierta, por favor, la participación en la ventana. Recordamos el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el carnet de la patria llegará a los CLAP este fin de semana gracias a una jornada prioritaria. El presidente Nicolás Maduro informó este jueves que este fin de semana la jornada de carnetización del carnet de la patria estará destinado para la inscripción de los comités locales de abastecimiento y producción. Esto lo dijo en la transmisión conjunta de radio y televisión del día de ayer. El presidente señaló que la jornada se iniciará este viernes 27 de enero y culminará el próximo domingo, día 29 de enero, para el registro de todos los CLAP a nivel nacional en todas las plazas Bolívar. También indicó que en la ciudad capital el registro se llevará a cabo en la Plaza Caracas, motivado que la Plaza Bolívar se realizará una actividad con la Embajada de China por el Año Nuevo Chino. El presidente Maduro reiteró que el carnet de la patria tiene como objetivo fundamental mantener un registro y data sobre el alcance de las misiones socialistas, además de que servirá como instrumento para hacerle frente a los ataques que mantiene la oligarquía contra el pueblo y a la guerra económica, pues para las compras en las bodegas de los CLAP y todo esto, ¿no? Bueno, son las 11:16 minutos, tenemos llamada, buenos días. Una denuncia. Ajá. Yo estaba trabajando en una tintorería que es muy famosa, que hay en todas partes. Trabajé el 22 de octubre, empecé a trabajar, tengo 3 meses y 1 semana. Uh-huh. Y con esos aumentos, la señora me dijo a mí, me despidió, me dijo a mí que lamentablemente no fuera más porque todo estaba aumentado, todo estaba muy caro, que ya no tenía plata para pagar a otra costurera. O sea, me despidió, prácticamente ya me despidió y me dijo que no fuera más. Okay. Entonces yo digo que este es un taller de costura donde se cose ruedo, cierre, todo eso. Sí. Que la encargada me dice a mí que ella sí tiene para pagar, porque nosotros, yo por ejemplo, yo pego cierre, hago ruedo, hago de todo. Y en 3 horas yo le saco a ella más de 100.000 bolívares. En 3 horas, porque los ruedos de pantalón están en 4.000 de sí. Este año, del 2016. Ya uh-huh. Del 2017 están el doble, están en 8, están en 10, están en 15. Tiene precios demasiado, demasiado altos. Sí, pero son 4.000 bolívares en el 2015. Pero si yo pregunté por un ruedo de un pantalón en la retuchería de Manuela en diciembre, y eso era lo que estaban cobrando, bueno, finales de 2016, bueno, 4.000 bolos y me pareció caro. Bueno, ahí es donde yo trabajo. Yo trabajo en una de esas. Ah, imagínate. Ya llegó el listado del 2017 y ahora ya todo es el doble. Imagínate que una señora fue para que le metieran al mono, que me dio tristeza abre la cara de la señora. Ajá. De meterle de la cintura hasta abajo, hasta el pie, pues hasta el orillo del pantalón, 23.000 bolívares. ¡Qué horror! La señora dijo, ¿qué? Mejor me voy para atrás y me compro entonces el mono ya. ¿Es verdad? Entra aquí está en 17.500. No, incluso los hay más baratos. Yo he visto unos monos bien sí. Bien bonitos y viene con los que no llegan a... que bueno, creo que mira, están en 9.000, 8.000, 9.000. Bueno, mira, lo que pasa es que esas mujeres tienen 4 años ahí y en 4 años esa señora no les ha dado recibo de nada, ¿verdad? Cuando yo entré ahí, yo entré exigiendo que porque ella me dijo, ¿quieres por día o fija? Yo le dije, fija, porque yo quiero mis beneficios. Claro. Ah, okay. Pero como yo le exigí, ella nos dio el primer día el recibo. Y las muchachas me dijeron, primera vez que esa señora da recibo. Yo le dije, ¿qué? Por eso es que te sacó, pero sí, revisa. Sí. Revisa, porque fíjate, ella puede alegar, porque te tuvo 3 meses y 1 semana. Uh-huh. Revisa la cantidad de recibos, ¿no? Porque ella puede alegar no, que, que estuviste los 3 meses de prueba y no quedaste, pero de todos modos tendría que habértelo avisado. Ya, porque si a alguien no le van a renovar el contrato, lo tienen que hacer antes de que pasen los 3 meses. Sí. Te puedes agarrar de allí para demandarla si la quieres demandar. Sí. mira, otra cosa, no, ella me dio el recibo, ya tengo mi recibo aquí que lo estaba leyendo, tengo mi descuento de seguro, mi descuento de lo que descuenta en el seguro, ya tengo mi papel que ella me dio, yo lo tengo. Ajá. Supuestamente yo había quedado fija, pero por la situación del país, de las cosas, de la broma, que no te puedo tener porque hay muchos gastos, porque no tengo para pagarte, porque esto, porque lo otro, bueno, el patio y la guacharaca que ella le dice a uno. Bueno, como yo le digo a la chica, ustedes tienen 4 años trabajando la señora y tienen 100 su derecho. No, pero me dicen las muchachas, a mí me dicen, ella te sacó porque tú estás exigiendo tu derecho. Exacto, es que eso lo hacen no en muchos sitios. Ella claro. No le conviene, ella no le conviene. Entonces ahora me dijo que para la semana que viene ella me llamaba para que fuera a firmar la... Pero tú sabes lo que yo quería, un abogado del popular, pues, del gobierno. Ok. Por favor, si me puedes dar un teléfono a alguien, una persona que me ayude, que esté conmigo, que yo le pueda contar mi problema. Mira, yo te recomendaría que vinieras aquí en el Boulevard Panteón, en la parroquia Altagracia, a la Inspectoría del Trabajo. Yo creo que ellos son los que te pueden ir asesorando por allí. Boulevard Panteón. Ajá, en el Boulevard Panteón, aquí, fíjate, te llegas a la Avenida Urdaneta, ¿sabes dónde está la esquina de Veroes, verdad? Ajá. Bueno, por allí para arriba, ese es un bulevar que llega hasta el Panteón Nacional. ¿De Veroes? O sea, por la esquina de Veroes, que es donde está el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro. Ajá. Entre el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro hay un bulevar, ¿verdad? Y el bulevar te lleva hasta el Panteón Nacional. Vas a ver el Panteón Nacional y el mausoleo de fondo. Ajá. Tú te vas por ese bulevar para arriba. Ajá. Y en una de las esquinas, donde hay una plaza, ahí está la Inspectoría del Trabajo. Te recomiendo que en principio vayas para allá. Ok, sí, porque esa señora me molesta de verdad, porque no tiene por qué hacer eso, ¿verdad? Porque no me lo dijo. Te voy a hacer la prueba y vas hasta 3 meses, pero ya yo quedé fija porque ella me dio mi papel ya del seguro y todo, ya me estaba descontando claro. El seguro y todo. No, y si por ejemplo, porque serían 3 meses, serían 12 recibos. Si tienes más de 12 recibos, es que ya tienes, o sea, tienes más, ahí hay una continuidad. Y hay otra parte que ellos te tienen, cuando no se va a renovar el contrato, ajá, te tienen que notificar con un mes de anticipación, ajá, que no se te va a renovar. Y a ti te lo notificó después de vencido el contrato. Sí. Es decir, que ya no te puede despedir. Pero, o si no, te tendría que indemnizar. No, pero no importa si ella no, ya no quiero trabajar ya porque esa señora le envenenó. Pero que te indemnice. Le envenena mucho la mente a uno, tenemos que unirnos, tenemos que... Claro, claro que sí. Tenemos que esto, mira, esta señora atormenta la mente. Y como yo no estoy de acuerdo que me da rabia, que ella me ve que yo cambio la cara y no la tomo mucho en cuenta. Sí. Ella, no, nada, este día ya. No, y siempre me sentía como un cero a la izquierda. Y claro, sentido. Claro. Bueno, bueno, un beso grande, cuídate mucho. Okay. Ok, tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hola, con Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Chévere, ¿y tú? Bien. Mira, bueno, en primer lugar, que la muchacha que acaba de llamar, creo que después que pasan los 4 días de que se le venció el contrato, o sea, en teoría debería quedar ya fija. Si en algún trabajo tú pasas 4 días de que no te renovaron el contrato, quiere decir que ya eres un empleado fijo. Exactamente. Bueno, esto por parte de que las empresas privadas tienen sus propias reglas, a veces no, ¿cómo se dice? No procede, pues. Pero bueno, en el caso de ir al Ministerio del Trabajo, a lo mejor a ella sí le funciona, porque el Ministerio del Trabajo, de hecho, la Inspectoría del Trabajo funciona, de hecho, es solo para las empresas privadas. Para las empresas públicas te dicen, no, mira, bueno, el procedimiento que ya todo el mundo que ha trabajado aquí en empresas públicas sabe. Por otra, no le va a funcionar, pero bueno, gracias a Dios es una empresa privada. Por otra parte, bueno, te comento que aquí está mi mamá con un ataque porque le bloquearon su cuenta del Banco de Venezuela. Ah, broma. Entonces le preguntan, no, que le preguntaron mucho qué fue lo que pasó. Fue que le transfirieron un dinero de su caja de ahorro. Ajá. Y ella le dice, no, le bloqueamos la cuenta porque eso es solo para que usted reciba el dinero de que le deposita la pensión, no sé, la cosa esa. Entonces le dice, bueno, dame una solución. No, no tengo solución porque tiene que esperar hasta el día cual, no sé qué. Mi mamá le dice, yo soy una persona jubilada, soy una persona en la tercera edad y tú tienes que resolver el problema porque tengo yo entendido que para eso tú estás ahí y a ti te están pagando. Bueno, el hecho es que nadie en el Banco de Venezuela le resuelve el problema sabiendo que ella llevó sus papeles, fue a 3 oficinas y todo. Oye, eso. Vale, no puede ser. No le funcionó la cosa. Me parece que es un mal trabajo. Claro. Por otra parte, bueno, yo estuve 3 meses afuera. Y bueno, vengo con otra mente, o sea, estoy impresionado de que el metro de Caracas no sirve. No tiene aire acondicionado, no le sirven las escaleras, no hay policías de seguridad, hay bichos vendiendo chucherías todo el día, no le sirven los torniquetes. Me quedé impresionado también con esto de que el Banco de Venezuela está fatal. O sea, mi mamá me dice, ¿es el mejor banco? Le dije, no es el mejor banco, el mejor banco es Mercantil. Por otra parte, ENSA es un poco indignante, hablando de eso, de que también de los problemas de la comida y eso, que camino a la avenida de mi casa y tengo que lanzarme a la acera de la calle porque hay 1,000 buhoneros vendiéndote unas bolsitas de azúcar, una bolsita de así las como papeletas. Teticas, como las teticas que uno se comía, de azúcar, de aceite, hay uno que tiene ya la de café con punto de venta y todo. Están vendiendo, o sea, no se puede caminar por esa calle, te venden un pan, así, eso es como canillas así flaquitas a 900 bolívares y no hay alguien de verdad que pase por aquí. O sea, y te arregle el problema y que diga, mira, no, hay que quitarlos de aquí porque esto es ilegal. Ellos no pagan alquiler, no pagan empleados, no pagan nada. ¿Cómo venden esto al triple de lo que cuesta el por kilo o algo así? Pues es algo que está totalmente, veo 1,000 problemas que hay en este país. Yo estuve 2 meses afuera y me alcanzó el dinero para pagar un alquiler, bueno, casi 3 meses. Pagué un alquiler, compraba comida. Me compré algunas cosas y reunía para traerle a mi mamá. Amor, ¿y por qué volviste? Volví porque, bueno, tengo que arreglar unos papeles, tenía que traerle unos remedios a mi mamá que aquí no hay y luego vuelvo a ir otra vez, si Dios quiere, dentro de 2 meses que termine de arreglarlo el pasaporte español y eso. Bueno, por otra parte, también una de las últimas, para terminar, porque la señora anterior se tardó bastante. Sí. Una de las cosas que no sé si me dio risa o me dio ganas de llorar, que yo vivo en un edificio donde hay bastantes viejitos, ¿no? En mi edificio el 80%, podría decir yo, son personas de la tercera edad. Cuando van a comprar esa bolsa de claps, que de hecho en mi casa somos nada más 3 personas y rinde casi 2 semanas y llega una vez al mes, le dice el señor que está encargado, bueno, hay que mandar primero 20 personas. Entonces la otra persona responde, bueno, vamos a mandar las primeras 20 que sean la viejita, no, o sea, la señora fulana, las más mayores, pues, y el señor se voltea y le dice, no. Me llegó la directriz de que tienen que ser 20 chavistas primero. Y yo digo, ¿qué les pasa? Y yo digo, bueno, o sea, primera vez, no sé si en algunas otras partes pasa eso. Por eso es que lo estoy diciendo por acá, porque a lo mejor eso no es un olvido. No. A mí no, me parece que las primeras 20 personas deberían ser las personas que estén más difíciles. Las más necesitadas. Personas con, ejemplo, mi hermano que tiene síndrome de Down, las señoras que están operadas de la rodilla, de los ojos, cualquier cosa así. Entonces yo dije, berro, yo no creo que sabiendo que de dónde viene este problema, o sea, que este problema viene de ellos y que esta es una solución que supuestamente dieron ellos para arreglar la cosa, ellos vayan a poner su gente a comprar primero y al que está, para no decir una grosería, que está peor, lo va a poner a comprar después. Entonces eso también fue otra cosa que vi y dije, miércoles, o sea, es imposible que todas estas cosas estén pasando acá y te vayan a poner un carnet para preguntarte qué es lo que está pasando. Estoy en contra de eso. Y bueno, para culminar, y disculpa que sea tan sincero siempre diciendo todas las cosas que veo que pasan acá, se me faltó una sola cosa. Por otra parte, en algo que sí vi que es muy certero y muy rápido, es esta broma del trabajo con los chinos y los ascensores y toda esa broma de tecnología. Es una gente muy, son muy trabajadores, de hecho trabajan no sé cuántas horas al día, acá están poniendo un ascensor chino y por ese lado sí ha sido muy productivo, pues. O sea, por ejemplo, para las viejitas, la misma gente que hay 1,000 operados de las rodillas y eso, el trabajo ha sido perfecto, uno mandaron la carta, se hizo rápido, por esa parte, pues. O sea, que hay cosas que se están haciendo bien, pero hay cosas que hay muchas que se están haciendo mal, y obviamente uno siempre va a decir las que se están haciendo mal porque son las que afectan al ciudadano, pues. Así es. Bueno, gracias por escuchar. No, vale, tranquilo. Luis, bueno, un placer hablar contigo. Un abrazo igualmente. Grande, bueno, y muchísimos éxitos. De verdad que me alegra mucho. Me alegra mucho conversar contigo. Me alegra mucho que hayas ido, que hayas salido fuera, que regreses. Sí, te voy a decir algo, Luis, ¿no? De verdad que juventud divina, divino tesoro. La vida, o sea, no te cambia el irte 2 meses. No te cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Y la novedad siempre enamora. Te digo, la novedad siempre enamora. Por lo visto, has ido a España. Yo he ido miles de veces. Mi familia vive allí. Mi hermana vive allí. Tengo doble nacionalidad, o sea, te lo digo. Conozco bien España. Y realmente es maravilloso, ¿no? Sobre todo cuando uno está allí y uno está recién llegado y ve que todo funciona perfecto. El transporte público es una maravilla. El metro, todo el mundo bonito. Y encima en invierno todo el mundo con oye, qué moderno, qué civilizado. Una cosa son 2 meses allí, chévere, tal, pagas alquiler. Pero el paro está

catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Minutos, 45 minutos, caramba, ya llegamos prácticamente cerrando el programa. Regresamos a la ventana, escuchamos a Héctor Lavoe y este sabroso bolero, Amor de la Calle. Es que los boleros de Lavoe son... son difícilmente superables, son maravillosos. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, sobre el caso de Pirelli. Esta empresa aseguró que seguirá produciendo cauchos en el país. A través de un comunicado señalaron que tendrán un receso de 2 semanas en la producción. Pirelli de Venezuela, a través de un comunicado de prensa, afirmó su compromiso industrial y de inversión en el país. Sí, chupando real, ¿no? Chupando, pidiéndole reales al Estado para producir, y lo que está haciendo es importando cauchos que producen en su filial y que de paso no se comercializa mucho aquí en Venezuela, ¿no? Bueno, van a seguir ahí con la guerrita económica. Entonces, bueno, ellos dicen que ellos sí, que están haciendo una pausa, que ellos dicen que el 73% de los cauchos vendidos por Pirelli de Venezuela fueron hechos en el país, pero bueno, pero esos no son los cuadros que montaron los trabajadores de Pirelli, ¿no? Pero bueno, esta es la situación con Pirelli, ¿no? Por otro lado, bueno, este viernes, con lo ocurrido en La Guaira, este viernes comenzó el proceso de instalación del puente de guerra sobre el antiguo puente Guanape. El proceso de la instalación del puente de guerra sobre el antiguo Guanape 2 en el estado Vargas dio comienzo este viernes, una vez que el pasado martes colapsara su estructura, con dos canales que vayan en ambos sentidos. Se espera que la instalación de este puente esté totalmente lista para el próximo domingo. En este sentido, este viernes fueron habilitados los cuatro canales de la trocha provisional. En este lugar se está dando paso al tránsito vehicular para que puedan salir del estado Vargas hacia Caracas. Más informaciones, bueno, informó el ministro de Educación Universitaria, Jukbel Roa, que instalarán mesas permanentes con intelectuales para impulsar productividad en las universidades. El ministro de Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jukbel Roa, informó este jueves que se instalarán mesas de trabajo permanentes para mejorar la calidad de las universidades y su aporte a los centros productivos. Indicó que la finalidad es crear un sentido de pertenencia y una visión acorde a la realidad existente en Venezuela para consolidar la soberanía económica y buscar soluciones a los problemas que hoy afrontamos. Luego de sostener un encuentro con intelectuales en el Hotel Anauco en Caracas, el ministro acotó que próximamente se irán sumando los rectores a estas mesas de trabajo. Estamos realizando mesas de trabajo donde estamos escuchando ideas y evaluando cuál va a ser la participación real y cómo potenciar la participación de la universidad en la lucha en la superación del modelo rentista, expresó. Roa exaltó la necesidad de crear conciencia en toda la comunidad estudiantil y entender que la guerra de cuarta generación que se cierne contra Venezuela debe afrontarse juntos como una política de Estado, donde todos se aboquen a superar el sabotaje que tanto daño le ha hecho a la vida social, económica y política del país. Bueno, sobre la parte política, interesante las declaraciones de Luis Vicente León, el director de Data Analysis, quien dice que MUD presenta fracturas de fondo. El presidente de Data Analysis dijo que dentro de la coalición opositora hay unos grupos que sienten que es absolutamente absurdo estar hablando de elecciones. Claro, porque abogan a un golpe de Estado. Estamos hablando del sector extremista de ultraderecha, Voluntad Popular y Primero Justicia. Por cierto, excelente el programa de anoche, La Política en el Diván, con este término psiquiátrico de aquellas personas que se enamoran, que sienten atracción por las personas malvadas, ¿no? Como por los asesinos seriales y cosas por el estilo. Y bueno, tenemos una interesante muestra en el partido Voluntad Popular, ¿no? Bueno, el presidente de la encuestadora Data Analysis, Luis Vicente León, señaló que este jueves que el seno de la Mesa de la Unidad Democrática presenta fracturas de fondo con respecto a su posición ante el gobierno nacional, reportó Globovisión con información del Nacional. A juicio de León, dentro de la coalición opositora hay grupos que sienten que es absolutamente absurdo estar hablando de elecciones debido a que consideran que las instituciones están bajo el control del Ejecutivo. Por su parte, dijo que no hay ninguna explicación para que no se hagan las regionales, por lo que aseguró que el ente comicial debe presentar un cronograma electoral. Bueno, ya nos estamos acercando al final, ¿no? Se nos quedó corto, pues bueno, las llamadas fueron desplazándose, llamaron mucha gente, se prolongaron y bueno, ahí vamos, ¿no? Escribe Anthony Acosta, ¿no? Me escribe en mi biografía de Facebook y dice: yo entiendo que haya problemas en muchos CLAP y que en algunos las personas trabajan mal, pero yo pertenezco a un CLAP y les digo que también la gente habla mucha pistolada. Hasta de ladrones nos llamaron una vez porque nos retrasamos con la caja mediodía por problemas con el camión cuando la fuimos a buscar. Y cuando se le entregamos a todos los censados, sin excluir a nadie, repito, a nadie, todavía hubo personajes que dijeron sin prueba alguna y que yo me agarré 10 cajas. Cuando nos llegaron completos, seguro que nuestro censo, una caja por familia, y es más, la línea del presidente y ratificada ayer en la reunión, es cero sectarismo, y segundo, trabajar de llegar primero a los 21 días antes de marzo y después cada 15 días. Es verdad, hay CLAP que funciona, y también sé que hay gente que es malintencionada, y eso yo lo veo con mi consejo comunal, ¿no? Mira, allí nadie, o sea, convocan a las asambleas de ciudadanos, nadie va. Nadie está pendiente del Consejo Comunal. Si el Consejo Comunal pide algo, es que la gente se desaparece. Pero caramba, cuando organizan una jornada de venta de hortalizas o lo de las cajas de los CLAP, todo el mundo le cae al Consejo Comunal y hablan pestes de ella y dicen barbaridades. Y yo, la verdad, si soy sincera, yo lo que veo es que esa mujer se mata para llevarle beneficios, arañando aquí y allá lo que se pueda para la comunidad. Pero bueno, muchas veces la comunidad es bastante ingrata. Y yo creo que eso tiene que ver por la cultura también de ya no, de todo el mundo critica, pero nadie quiere colaborar. Todo el mundo critica, pero nadie se quiere involucrar. Uno lo ve en las juntas de condominio. Todo el mundo habla pestes de la gente en mi edificio. Todo el mundo habla pestes de la junta de condominio. Pero cuando hay elecciones y preguntan quién se quiere lanzar, nadie levanta la mano. Cuando convocan una asamblea general, nadie va. Y lo mismo ocurre con los CLAP y los consejos comunales. Entonces, paga los platos rotos. Si bien hay gente que guisa, también hay gente honesta que está utilizando su tiempo, su vida, para colaborar, para ayudar, y la maltratan. Eso no se ve, eso no se agradece, y encima la difaman, ¿no? Entonces, también es un asunto de revisarnos nosotros como personas, definitivamente, ¿no? Bueno, tenemos también participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y escribe Gle Flores. Hola, Enza, el problema de la señora no es culpa del banco, las cuentas de pensionados aún no han sido desbloqueadas. ¿Vale? Las desbloquean, me imagino, no sé qué tiene que ver, cuándo las bloquean o cuándo las desbloquean. Aunque el presidente lo pidió, esas cuentas son del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y no la puede usar para otros depósitos, hay que informarse. Y es verdad, mi papá era pensionado y él no utilizaba, él no recibía, y él lo sabía. No, es que, mira, papá, y si te lo deposito a tu cuenta en el Banco de Venezuela, y decía, no, porque no, allí no pueden depositar, porque después ese dinero no lo puedo sacar. O sea, son cuentas para los depósitos de la pensión y para más nada. Entonces allí hubo, vamos a estar claros, allí hubo un fallo por parte de Margot. Y bueno, nada, y ahora hay que desbloquear la cuenta. Que esas cosas pasan, somos humanos, los seres humanos se equivocan, ¿ok? Dice Soraya, a Luis le alcanzó la plata que llevó para alquiler, comer, regresar, ahorró en Venezuela, pues. Ahora que ahorra en España para viajar, es verdad. Oye, él estuvo 2 meses fuera, 3 meses. El pasaje para Europa, el pasaje para Madrid está en más de 1 millón de bolívares. Oye, es impresionante cómo un muchacho que vive en el Valle consiguió 1 millón de bolívares. Yo no los tengo y jamás los tendré, con lo caro que está todo. Reunir más de 1 millón de bolívares para un pasaje ida y vuelta, porque uno se compró el pasaje de ida y se quedó. No, regresó. Y con el dinero que ahorró en Venezuela, bien ahorrado y bien trabajado, alquiló, compró, comió, bebió, paseó, regresó y tiene el 1 millón de bolívares para regresar allá. Pero por lo menos el 1 millón de bolívares con el que se fue y con lo que alquiló el apartamento y con lo que comió, eso lo ahorró aquí. Vamos a ver si con los sueldos en euros y los precios en euros le va a alcanzar para vivir allá. O sea, la cuestión no es tan fácil. Cuando uno va de vacaciones, cuando uno va con platica en el bolsillo y uno ve de verdad todo eso tan bonito, tan organizado, el transporte público es tan maravilloso, la ciudad limpia, la arquitectura, la gente, uno se deslumbra. Yo siendo más jovencita que Luis, yo me quería ir a vivir para allá porque esto me parecía muy provinciano. Y te estoy hablando en los 90. Y tendría yo, qué sé yo, me acababa de graduar de bachiller y viví 6 meses en Madrid. Llegué que yo no quería nada, porque las discotecas en Madrid son chéveres. Yo no quería nada con Venezuela, es un asunto de inmadurez. Lo bueno, es lo que yo considero bueno, ¿entiendes? Es que es bueno el entrar en contacto con otras culturas y sobre todo crecer, alzar vuelo, dejar el nido y empezar a trabajar y a mantenerse solo para darse cuenta que la vida no es fácil, ni aquí, ni en Madrid, ni en ningún lado. Y bueno, eso es lo que hace que las personas crezcan y se enriquezcan y sean buenas personas. Luis tiene mucho para ser una buena persona, es una buena persona. A mi juicio y desde mi perspectiva de mujer de mediana edad, me parece que es un muchacho joven, es un joven un poco inmaduro, pero es que todos nosotros fuimos inmaduros. Y fue la vida y los trancazos que nos ha dado la vida y el que tener que trabajar, el tener que sacar una casa adelante, una familia adelante, a nuestros padres adelante, eso es lo que nos ha hecho crecer. Entonces me parece tan, en el fondo a mí me da ternura, me genera mucha ternura escuchar a una persona joven que es tan, que todavía está tan niña, tan inocente, ¿no? Y dice, ay, Dios mío, ahora es que le falta por aprender. Y eso es bonito.